Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Andamos que es suficiente. Che, estamos a horas de un fin de semana hiper largo. ¿Hiper largo? ¿Te parece suficientemente largo? Sí. Bueno. Y a la vez no tuvimos fin de semana el anterior, porque estuvimos de acá para allá con la situación de los 33 detenidos que después pasaron a ser 22, bueno, no sé, me perdí con la cuenta. 16, después pasaron a ser 5, y a la hora de la noche en la que estés escuchando este programa, o de la mañana o de la tarde, no sabemos cuántos serán. Ojalá ninguno. Ojalá que ninguno, pero la situación fue lo suficientemente grave y ameritaba estar en todos los lugares en los que pudimos, y el equipo de la retaguardia estuvo en todos los lugares en los que pasó algo alrededor de esta cosa terrible que sucedió, ¿no? Que fue no solo la represión, sino las detenciones arbitrarias, las decisiones de la jueza Servini de Cubría en consonancia con las amenazas del gobierno con Patricia Bullrich a la cabeza. Nada, cosas que se van sumando unas tras otras y que nos generan una preocupación enorme, porque creo que el peligro latente es que naturalicemos vivir de esta manera, ¿no? Que naturalicemos vivir bajo persecución y que un sector importante, quizás mayoritario de la población, piense que esto no le va a pasar, que le está pasando a quienes les tiene que pasar. Y la verdad que para nosotros que trabajamos sobre hechos ocurridos durante la última dictadura, pensar en que la sociedad se puede organizar otra vez a partir de estas cuestiones, de a mí no me va a pasar, yo estaba trabajando y entonces a mí no me va a pasar. Bueno, escuchaba algunos de los testimonios de los pibes y las pibas que empezaron a salir después de haber estado en cárceles comunes, y dan cuenta de detenciones. Hubo varias en las cercanías del edificio de que era de Desarrollo Social y que ahora es de Capital Humano, el edificio Evita. A muchas cuadras del Congreso, y a una hora de la noche en la que mucha gente ya se estaba desconcentrando, y agarraron a gente a la que tranquilamente podría no haber ido a la marcha, ¿no? O sea, así que si esta sociedad va a volver a pensar que no le puede pasar, estamos al horno, porque nos va a volver a pasar a todos y a todas. Y lamentarse después y volver a hacer acuerdos después, bueno, va a estar bueno, pero siempre es tarde y el costo suele ser alto. Así que bueno, esperemos que nos demos cuenta más temprano que tarde, que no podemos vivir de esta manera y que está mal lo que está pasando. Sin dudas, sí. Bueno, como estamos a las puertas de un fin de semana hiper largo y vos no tenés ganas de decir más que sin dudas, yo lo que te propongo es que hagamos lo que nunca hacemos. Jamás. Este programa tiene... Nunca, jamás. ¿Cuántos años? 21 años. Mi edad tiene, exactamente mi edad. Sí. Y jamás hicimos un refrito. Jamás repetimos un programa. Creo que es hora de que volvamos a hacerlo en homenaje a nosotros mismos. Y sobre todo porque a la hora en la que este programa sale en vivo habitualmente, hay una celebración por los 35 años de la tribu. No hacemos refrito porque por el tema de los triglicéridos, ¿no? Claro, si nos cae mal, entonces preferimos... Siempre concientizar con la cuestión de la salud, ese es nuestro lema. Exactamente, ese es un mensaje allí que mucha gente no ve, que está ahí en nuestra cocina, pero que mucha gente no ve, hace bien en remarcarlo. Bueno, eso, vamos a estar en el momento que ustedes están escuchando esto, si lo están escuchando en vivo... Vamos a estar con Pedro en la celebración de los 35 años de FM La Tribu. La verdad que nos parece un festejo en el que queremos estar, que nos alegra un montón que una radio comunitaria, la radio comunitaria por excelencia, digo, no nos quita méritos a ninguno de los que construimos otras radios comunitarias, pero FM La Tribu es la radio con la que muchos de nosotros crecimos o nos formamos. En mi caso, nos formamos más que crecimos. Así que nos va a dar, y pasamos un montón de veces por ahí, en términos de formar parte de ese aire, así que vamos a ir a celebrar ahí. Estamos ahora mismo festejando ahí. Así es, y bueno, y además los vamos a dejar, y las vamos a dejar con cosas que lamentablemente siguen más actuales que nunca, ¿no? Claro, elegimos un programa de este mismo mes, de principios de junio, justamente por eso, porque hay un par de conflictos ahí que están abiertos y que no se cierran, que se van a cerrar a fin de mes. Uno es el del el ex Ministerio de Mujeres y otro es el del INTI. A fin de mes se cumple la renovación de contrato de 3 meses de la mayoría de quienes trabajan ahí. Y no son planta permanente, así que lo que puede suceder es que queden vaciados porque mucha gente que labura ahí todos los días se quede sin laburo. Doble problema. Así que queremos recuperar eso. Vamos. Vamos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, y ya nos metemos en el primer tema de hoy. Como anticipábamos, no son buenas noticias, ¿no, Fer? No, claro, estamos... esperá porque me escucho doble, ahí está. Estamos asistiendo a despidos todos los días, a situaciones conflictivas, y la verdad es que no nos da el cuero... como programa de radio, por supuesto, para atender todas las demandas que hay en ese sentido. Por suerte, como decía antes, no somos el único programa de la radio que está con estas temáticas y tratamos de mostrar todo. Hoy tenemos 2 ejemplos de lo que está sucediendo con los trabajadores y las trabajadoras, y el primero que vamos a tomar es el de quienes laburan en el INTI, porque además hoy sufrieron represión allí en la sede de la Avenida General Paz de Migueletes. La tenemos a Giselle Santana para charlar con nosotros. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Aquí con Pedro Ramírez Otero para que escucharte. Hola, para que nos cuentes un poco cómo viene la mano ahora. No es la primera vez que charlamos con vos por conflictos sindicales en el INTI, pero ahora parece venir un poco más pesada la mano. Sí, es cierto. Habíamos tenido durante el macrismo una situación de despidos masivos, ¿no? Una lucha enorme que dimos ahí en el INTI, pero ahora ciertamente la decisión es bastante más profunda porque el objetivo final, y que nosotros entendemos que quedó muy claro en el primer texto de la ley de bases, donde el INTI era uno de los organismos de ciencia y tecnología que aparecía con la posibilidad de ser disuelto directamente, entendemos que la decisión política del gobierno es esa. O sea, hay un ataque generalizado al Estado, un intento por reducirlo a su mínima expresión, pero en particular con los organismos de ciencia y tecnología hay un ensañamiento muy particular y en el caso del INTI esto se expresa con esa resolución, ¿no? De avanzar. Según informaron las autoridades de INTI, con el despido del 30% del personal. En principio, la decisión política, también nos lo indicaron así, por parte de la Secretaría de Producción, era directamente cerrar el organismo. Finalmente, y creo yo en gran medida por la presión que generamos y por lo que se terminó también modificando el dictamen del Senado, eliminando la posibilidad de disolver el INTI, se terminó llegando a esta decisión. Pero la verdad es que despedir el 30% del personal y cerrar el organismo es más o menos lo mismo. Es imposible que el INTI funcione con un 30% menos del Claro. personal y además con la decisión de avanzar en el cierre de las sedes regionales y las unidades de extensión que funcionan en todo el país. Entonces es cambiar absolutamente lo que es una de las características fundamentales del INTI, que es su carácter federal, justamente, ¿no? Y la relación muy cercana con las economías regionales, con las pequeñas y medianas empresas en cada provincia. Así que lo que estamos tratando de resistir es esa avanzada y esa decisión de directamente desmantelar el INTI. Giselle, es interesante, pienso a nivel social, ¿no? Es interesante cómo por un lado pasa mucho que la gente festeja las premiaciones y los logros de ciencia y tecnología de nuestro país en redes sociales, lo festejan constantemente, pero cuando pasa algo como esto con el INTI, con el CONICET, parece que no hay nada que reclamar a nivel social. ¿Coincidís en eso? ¿Cómo ves esa situación? Sí, yo creo que ha habido un trabajo de mucho tiempo también para estigmatizar lo que es el trabajo en el Estado. Desde los grandes medios, los distintos gobiernos, esta cosa de los ñoquis del Estado, el Estado ineficiente, el elefantiásico, el déficit fiscal y demás. Entonces también hay una enorme ignorancia promovida desde el poder de qué es lo que hacemos los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Nosotros tenemos un lema en nuestra agrupación sindical que es soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Y si bien eso se puede discutir, cómo el Estado se ha ido retirando, cómo se ha ido, ¿no? garantizando por ahí menos derechos, pero de ningún modo la solución puede ser incluso ir avanzando en ese recorte. Y en lo que se refiere a ciencia y tecnología, es muy grave por esta dicotomía que vos señalabas, ¿no? Que por un lado nos enorgullecemos de nuestras universidades públicas y del CONICET y de los investigadores y los repatriados y que tenemos una vacuna contra el COVID propia, los pocos países que la tienen y tantas otras cosas que realmente dan prestigio al país respecto de esto, pero después no logramos, por ejemplo, que se genere un apoyo social como lo hubo alrededor de la defensa de las universidades públicas. Lo cierto es que no hay todavía una reacción social en defensa del sistema científico argentino, que está absolutamente ligado y vinculado con la función de las universidades también. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Otro más que tenemos que hacer los trabajadores y las trabajadoras de estos organismos, quizás para poder difundir un poco mejor lo que hacemos. Y yo creo que si la gente conociera lo que el INTI hace, saldría con nosotros a la General Paz a defenderlo. Hoy igual quiero decir que fue sorprendente el nivel de apoyo que recibimos en la calle. Antes nos encontrábamos con situaciones a veces de mucha violencia por parte de automovilistas o gente que nos mandaba a trabajar o cosas peores, Y hoy la verdad es que no, lo que recibimos fue bocinas de aliento, saludos, puños en alto, fue muy conmovedor para nosotros. Creo que empieza a haber una conciencia de lo que está pasando y un rechazo a las políticas del gobierno que en ese punto nos alienta. Estamos charlando con Giselle Santana, ella es trabajadora del INTI, nos está contando la situación que están viviendo en ese organismo público, que hoy incluyó además represión. Dos cosas, la primera es, ¿ustedes ya habían tenido una oleada de despidos al principio del gobierno? No. Nosotros habíamos logrado en el mes de diciembre, incluso habiendo asumido el gobierno de Milei, pero como no se habían nombrado autoridades en el INTI, las autoridades salientes renovaron los contratos, sobre todo de compañeros y compañeras que están bajo la modalidad de monotributo. Hay que hacer ahí un paréntesis, ¿no? Porque es increíble que hablemos de contratos de monotributo en el Estado. El Estado es uno de los principales empleadores precarizadores de este país. Es el principal, sin dudas es el principal. En número es el principal precarizador. Sí, es un fraude laboral el monotributo. Uh-huh. O sea, factura un plomero que viene a arreglar una canilla, ¿no? Un compañero, una compañera que cumple un horario de trabajo, que viene todos los días y que durante años trabaja en esa situación de precariedad. Claro. Pero bueno, dicho esto, habíamos logrado la renovación de los contratos de monotributo por 6 meses. Entonces, nosotros también estamos en esta situación que vos mencionabas al principio. Ahora, el 30 de junio esos contratos se vencen. Las autoridades ya anunciaron la decisión de no renovar ninguno. Entonces, sabemos que vamos sin duda al despido de esos compañeros y compañeras. Sin dudas no, lo vamos a resistir y esperamos ganar. Pero la intención de ellos es dejarlos en la calle a estos 300 compañeros y compañeras. Pero ir por más, ¿no? Porque claro, ese número no alcanza a cubrir el 30% del que hablan. Uh-huh. Ya abrieron también una propuesta de retiros voluntarios, que nosotros entendemos que de voluntarios no tienen nada, es completamente extorsivo en este contexto de amenaza de despidos, de vaciamiento, de rebaja salarial, de falta de insumos, plantearle a los trabajadores y las trabajadoras que la alternativa es irse. Y además me parece que es un escándalo el hecho de que nos digan, por un lado, que no hay plata y no hay presupuesto para renovar los contratos y no hay presupuesto para que el INTI funcione, pero hay plata para pagar para que la gente se vaya. Claro. Entonces, la verdad es que, bueno, con la tuya contribuyente van a pagar el vaciamiento del INTI con los retiros voluntarios, con los cierres de las sedes del interior del país y, bueno, y seguramente avanzarán con los despidos que necesiten para cubrir ese porcentaje que establecieron. Claro. Hay una cuestión que siempre hablamos cuando, en comparación con los despidos de los 90, que tiene que ver con que en los 90, cuando las empresas eran privatizadas, los trabajadores no estaban precarizados y por lo tanto se llevaban una indemnización. Vimos florecer allí diferentes negocios de emprendedores a la fuerza, pero tenían una posibilidad, una chance de salida laboral. En el caso de los monotributistas, bueno, quizás el acuerdo este de la salida que proponen, que también están utilizando en Telam como recurso para dividir a trabajadores y trabajadoras, quizás los haga irse con un mango, pero no creo que de ninguna manera sea como para ponerse un negocito, por decir algo. ¿Qué hablan entre ustedes sobre esas situaciones? No, primero que para los monotributistas ni siquiera está contemplado la posibilidad del retiro. Simplemente el contrato se vence el 30 de junio y se van sin un peso después de todo lo que trabajaron y lo que le dejaron a la institución. Claro. Y además son compañeros y compañeras que los necesitamos. Cuando nosotros decimos que en el INTI no sobra nadie, no es chiste. O sea, cada compañero y cada compañera ficha todos los días, hay control biométrico, tienen evaluaciones de desempeño, sus jefes tienen que hacer certificación de servicios, no hay ñoquis, es una fantasía. Los ñoquis eran los rugbyers de Petovelo, pero no somos los trabajadores y las trabajadoras que estamos siendo atacados en este momento. Claro. La verdad es que entre nosotros es un poco de todo, es una montaña rusa de emociones. Hay muchísima angustia, hay muchísima preocupación por la situación que estamos atravesando, hay mucha bronca, Pero bueno, hoy tuvimos una asamblea muy masiva y la verdad es que lo que primaba era la decisión de luchar. También a veces ocurre que cuando te llevan tan al extremo, porque sabés que te van a sacar todo y que esta vez no hay posibilidades de, bueno, por ahí le toca al de al lado, pero yo zafo porque vienen por el INTI completo. Entonces eso generó una gran unidad entre los trabajadores y las trabajadoras y muchísima decisión de bancarnos. Nosotros, que tenemos unos salarios miserables, estamos haciendo colectas para bancar a nuestros compañeros y compañeras monotributistas, porque más allá del despido, hoy están cobrando 270 mil pesos por mes. Son sueldos de indigencia. No llegan al día 10. Y nosotros en cada sector de trabajo donde hay un compañero o una compañera monotributista estamos haciendo colectas para bancarlos y para que se lleven un mango a mitad de mes cuando ya no llegan y no pueden ni cargar la SUBE para venir a trabajar. Esa es la situación que estamos viviendo los trabajadores. Pero bueno, contamos con nuestra propia fuerza, con nuestra solidaridad, con un montón de sectores que nos están apoyando, con la decisión de resistir incluso la represión que sufrimos hoy, las amenazas, el hostigamiento, y bueno, y dispuesto también a que en algún momento también la bronca social explote de una vez y no estemos tan solos en la General Paz y seamos muchos los trabajadores y trabajadoras que estemos peleando juntos, porque nos parece que en definitiva lo que va a cambiar un poco esta relación de fuerzas tan adversa para los trabajadores es si logramos esa unidad y medidas más de conjunto. Nosotros Giselle, estamos dispuestos a pelear, pero solos es más complejo. ahora sí, Giselle, la última, si podés en un minuto, porque ya nos están tocando timbre para hablar del próximo conflicto. La represión de hoy, ¿qué fuerza de seguridad la llevó adelante? ¿Federal? La policía de la ciudad, La policía de la ciudad. Jorge Macri, pero bueno, Bullrich enseguida se subió en Twitter a hacer alarde del operativo y de la eficiencia del operativo, pero fue la policía de la ciudad, con una enorme violencia. Y hay compañeros, compañeras con heridas. Lastimados, no Lastimados. heridos de gravedad, pero lastimados, una compañera le golpearon y tuvo una lesión en la mano, compañeros que fueron gaseados, con palos. Pateados, nosotros tratábamos de frenar los escudos y por abajo nos pateaban. Sí, fue muy violento. Estaban que intentando cortar. Nosotros cortamos la General Paz, dejando un carril, además, para intentar generar alguna posibilidad de diálogo con ese operativo, pero fue directamente la infantería de la policía de la ciudad la que cortó el único carril que estaba habilitado para después avanzar sobre nosotros y reprimirnos de esta forma. Te agradecemos y la seguimos. Gracias. Giselle Santana, trabajadora del INTI, ha pasado por aquí para contarnos sobre la situación que están viviendo allí en ese organismo y esta, bueno, ya más que amenaza, anuncio de que a finales de junio, cuando se venza el contrato trimestral, todos los monotributistas, todas las monotributistas se van a su casa, se quedan sin laburo y no tienen derecho a indemnización. Así que ni siquiera un maxi kiosco como en los 90. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Quiero decir, antes de meternos en la próxima entrevista, que, porque no lo dijimos al principio, que vamos a escuchar en un ratito un adelanto de una entrevista que vamos a escuchar mañana en Oral y Público entera, jueves a las 21, el programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Habló con nosotros Carlos Alberto García, es uno de los fugados de la Mansión Seré, del centro clandestino que funcionaba en la Mansión Seré, que escuchó a Nora Cortiñas cuando Norita se metió en el centro clandestino para buscar a su hijo Gustavo y se hizo pasar por una compradora de la casa. Esto que ella muchas veces contó. Pero bueno, vamos a escuchar el relato desde adentro del centro clandestino que nos dio el gallego García. Ahora vamos a seguir con la tanda de conflictos laborales en el Estado y nos vamos a meter con lo que está pasando en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que ahora se llama Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia, porque, misma situación, el 30 de junio vence la renovación trimestral, la segunda renovación trimestral que tuvieron este año los laburantes del Estado y las laburantes del Estado, y están anunciando que más de 500 personas se van a quedar sin trabajo y que el ex ministerio quedaría solo con 100 personas laburando. Así que vamos a recibir a Fernanda Fuente Alba, ella es delegada de ATE y está para charlar con nosotros. Fernanda, bienvenida al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele y estamos también con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de compartir lo que nos está sucediendo en lo que era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Venimos de escuchar el relato de las compañeras del INTI, así que suponemos que muchas cosas son en común, ¿no? Porque ella mencionaba la misma situación del vencimiento de los contratos a fin de mes. Sí, nosotras además contamos con la gravedad de que hay contratos que se vencen de manera mensual o bimestral, que son contratos que tienen convenio internacional y que dieron de baja en el día de hoy ya 50 contratos de compañeras que se encuentran en las provincias realizando tareas de lo que son los programas Acercar Derecho, donde tenía la territorialidad lo que era el ministerio y hoy subsecretaría con la responsabilidad de acompañar a mujeres y diversidades en cada rincón del país. Entonces nos encontramos con la situación grave de que ya hay provincias que se encuentran sin la posibilidad de contar con estos equipos porque no se le renovaron los contratos en el día de hoy. Fernanda, esos contratos vos decís que son acuerdos con organismos internacionales. ¿Cómo son esos acuerdos? ¿Quién paga el salario? Es un desembolso que se realiza de manera internacional con un objetivo y un fin, que en este caso es llevar adelante la erradicación de la violencia por motivos de género en el territorio nacional. En ese marco se realizan estos contratos de compañeras, que son como los monotributos en el Estado Nacional, nada más que financiados por el organismo internacional. Y van a devolver la plata, el Estado les va a devolver la plata al organismo. Nadie nos está diciendo que lo vayan a hacer. Lo que sí se informó a las trabajadoras en el día de hoy es que no se renuevan esos contratos, incumpliendo con un acuerdo internacional. Claro, claro, eso le agrega gravedad al asunto. Ya no se trata solamente de despidos, sino también del hecho de que el Estado no es el que paga esos salarios, ¿no? Es increíble que es parte de un acuerdo, de una plata que recibe el Estado de organismos internacionales. En este caso, ¿qué es la PNUD? Banco Interamericano. Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Okay. Y entonces el ex ministerio quedaría con cuántas personas laburando. Mira, en este momento lo que pasó a ser subsecretaría y a depender del Ministerio de Justicia son las áreas sustantivas. Estas áreas sustantivas son las que llevan adelante las políticas de acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia, mujeres y diversidades. La línea 144, que funciona a las 24 horas, el programa Acompañar, que es el programa la ayuda económica a mujeres y diversidades para poder salir de las situaciones de violencia, estos programas de Acercar Derecho en territorio, el acompañamiento a familiares e hijas e hijos de víctimas de femicidio, travesticidio, lesbicidio. Son los equipos de abogados y abogadas y equipos interdisciplinarios que llevan adelante estos programas. Lo que tiene que ver con la implementación de la ley Micaela, el seguimiento de la ley Micaela, de la implementación y poder dar y brindar estos acompañamientos. El registro de cupo laboral travesti trans, de que se puedan llevar adelante y que las personas puedan ingresar a poder contar con, por primera vez en muchos casos, trabajo formal, trabajo registrado, donde se las reconozca como trabajadoras y trabajadores y trabajadores. Todo esto está en riesgo porque lo que buscan hacer es este achique, y este achique lo que hace es un vaciamiento a todas las políticas públicas con perspectiva de género. Fernanda, me faltan muchos más programas que no los estoy nombrando en este momento. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Lo que llama la atención, si uno se pone a analizar también, es que, bueno, por un lado, al principio fueron directamente contra la ley Micaela y a quienes capacitaba esa ley, porque eso lo modificaron. A la vez atacaron la línea 137, la 144, el Ministerio de Mujeres. Digo, hay un claro direccionamiento hacia qué es lo que quieren hacer, no solamente achicar el Estado. No es solamente eso, sino que hay algo de fondo, por supuesto. Totalmente. Es un ataque directo a las conquistas que desde los feminismos y los transfeminismos venimos llevando adelante. La creación del ministerio fue la institucionalización de muchos de los reclamos. Uh-huh. Un ministerio muy nuevo que se creó en la gestión pasada, que por supuesto necesitaba mucho más financiamiento, mucho más apoyo, crecimiento. No era un ministerio grande para todo lo que tenía que implementar y la transversalidad de las políticas que tenía que llevar adelante. El objetivo y los objetivos siempre fueron buscar igualdad y equidad para poder tener las posibilidades y oportunidades que se puedan llevar adelante. En lo que viene pasando en estos meses, ¿están laburando con normalidad? Porque conocemos casos de otros ministerios en los que el laburo está vinculado a cuestiones de género y no les dan trabajo, digamos. No se está funcionando plenamente al 100%. Hay determinadas áreas que sí lo hacen por la misma dinámica que tienen y con la que cuentan, sobre todo la que tienen la atención directa a las personas que llevamos los acompañamientos y las asistencias. Pero después la realidad es que hay frenos a todas las posibilidades, hay frenos a poder acceder a todos los programas que brinda lo que ahora es la subsecretaría, uh-huh, sobre todo lo que tiene que ver con desembolso económico para poder ayudar a las personas en situaciones de violencia y a los familiares, uh-huh, de víctimas de femicidio, lesbicidio, travesticidio. Tremendo, con toda esta gravedad que sumamos del hecho del incumplimiento con los organismos internacionales que apoyaron estas políticas. Fernanda, te agradecemos y continuamos en contacto para lo que necesiten difundir. Muchísimas gracias y como trabajadoras vamos a seguir llevando adelante medidas de fuerza y les vamos a estar acercando también gacetillas de prensa porque es importante también difundir cómo llevamos los reclamos para sostener cada puesto de trabajo y las políticas públicas que desde nuestros trabajos también llevamos y acercamos a la sociedad. Obviamente. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Un abrazo. Fernanda Fuentealba, delegada de ATE en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces, a ver si quedó claro. Acá no se trata de que el Estado se ahorre recursos, sino que está malversando recursos que organismos internacionales, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, le dio para generar políticas contra la violencia hacia las mujeres. Salvo que digan en qué van a usar ese dinero y que tenga que ver con esas políticas, es gravísimo el asunto y debería generar un conflicto con los organismos, con los pocos organismos que hacen este tipo de desembolsos para políticas sociales en países como el nuestro. Es muy grave, ¿no? Y también da cuenta de que no es solo un problema financiero, no es solo que quieren achicar la planta de laburantes del Estado porque quieren cerrar los números fiscales y que no haya déficit, sino que en realidad también lo que quieren es vaciar políticas, fundamentalmente vaciar políticas, y el caso de este ex ministerio lo deja más que en claro. Esta no es ni la versión de Trulala, ni tantas la versión de Ariel Roth. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Pero seguro ya sabes la versión de quién es. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Maravilloso como una persona puede generar un estilo propio tan increíble como el del polaco Goyeneche, que lo escuchás cantando un ritmo no habitual en él, pero ya sabes que es el polaco. Es increíble. De un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Esto es también, aunque pueda no parecerlo, un homenaje a Nora Cortiñas, que siempre en las reuniones sociales, por ejemplo, que había una guitarra, pedía que alguien le tocara Hasta Siempre Comandante, ¿no? Le encantaba esa canción. Pero hace algunos meses, y a partir de estar estudiando canto y de haber aprendido con esta canción, se le daba por cerrar todo, desde la ronda de los jueves hasta las reuniones sociales o cualquiera de los lugares en donde estaba. Y yo no puedo dejar de pensar en que era consciente de que la despedida estaba cerca. No puedo dejar de pensar en eso. A ver si levantamos un poco a ritmo de cuarteto. Es muy buena también. Mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Uno de los legendarios grupos cuarteteros, Rulala. Y no me va a salir, porque me mató tan mal y seguí cantando. Podemos hacer una prueba de sílabos a ver si soy yo. Trulala. Sí, soy yo. A ver, de vuelta. No. Dale. Dale. Sabes que ya no me va a salir. No me hagas esto. Que vuelve de la guerra. Que vuelve de la guerra. Como la cigarra, versión de... La que más me gusta es la que viene ahora. ¿Pero esta de quién era? Esta es de Trulala. No, más rápido decirlo, dale. Trulala. Bien. Bien. Pero la que más me gusta es esta. Es muy buena y además deja en claro que el corazón de los Rodríguez era este hombre, no el Pacho de Calamaro. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como. Después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. Solo llorando. Esta la podemos dejar hasta el final, ¿no? Sí, la dejamos hasta el final. Uno de los mejores guitarristas de los 80 y los 90 y los 2000 en el rock nacional, que por supuesto por no vivir acá no es tan valorado, pero es un muy buen violero. Después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás. Desesperado a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para seguir y seguir cantando, cantando al sol como podría haber sido una canción de los Rodríguez, ¿cierto? Sí, sí. Fíjate en qué año la grabó. Te maté, pero dale, fíjate. A ver, espera un poquito. ¿2005 puede ser? Sí, 2005, y se entiende entonces que está también Rod imbuido por el espíritu de los Rodríguez, porque no era su forma de cantar esta en Tequila, que era el grupo anterior que armó en el exilio mexicano. ¿Con qué seguimos? ¿Con el adelanto? Con el adelanto. Va el adelanto de la entrevista. Estuvimos charlando, igual lo presento, así que no voy a irme muy largo. Escuchen este anticipo de una entrevista que vamos a escuchar mañana completa y van a poder ver también en nuestro canal de YouTube. La van a escuchar en esta radio, en horario público, desde las 21, como todos los jueves. Y es una de las personas que escuchó a Nora Cortiñas desde su secuestro en la mansión Seré. Bueno, la despedida a Nora Cortiñas se hace tan eterna como ella, ¿no? Vamos a ver cómo los homenajes se irán sucediendo y habrá una continuidad en recordar su figura en el fin de semana, sobre todo, unas horas, unos días después de su partida. Hemos visto en muchos lugares, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, no tantos como deberíamos haber visto, pero en algunos medios de comunicación, vimos un recorte en el que Nora Cortiñas cuenta, o varios recortes de varias entrevistas en los que Nora cuenta cuando se metió al centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba dentro del predio de la mansión Seré. Y por allí dice, hay una compañera que me escuchó, pero no da precisiones. La verdad es que es algo que nosotros nunca le preguntamos en vida, quiénes eran las personas que se le habían acercado para contarle que la habían escuchado, ¿no? Porque ella decía, yo hablé fuerte para que me escucharan. Para que me escuchara Gustavo, que ella pensaba que estaba ahí. Bueno, Carlos es uno de los sobrevivientes de Mansión Seré, además de ser uno de los cuatro que se fugó de la Mansión Seré, lo que generó el cierre y la demolición, el cierre del centro clandestino, la demolición de la casona, también contada por uno de los protagonistas, por Claudio Tamburrini en el libro Pase Libre, y llevada al cine por Adrián Caetano, también de muy buena manera en Crónica de una Fuga. Carlos es uno de esos chicos que se fugaron de allí, pero también es una de las personas que nos va a contar ahora que él escuchó a Nora Cortiñas cuando se metió en el centro clandestino. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, y gracias a ustedes por este encuentro. Bueno, contanos, a ver, vos estabas junto con otros compañeros secuestrado allí en Mansión Seré. Sí, exactamente. Bueno, por el relato que vos hiciste, yo estoy convencido que la compañera que escuchó y que hay una versión de ella también es Zoraida Martín, que por suerte nos podemos encontrar y abrazar cada vez que nos vemos. El otro día en el sepelio homenaje a Norita en el Gorky Grana de Mansión Seré, estaba ella junto con su hermana Adriana, que también fue secuestrada. Hay que contar que Adriana en ese entonces tenía 17 años. Uh-huh. Y Zoraida tendría unos 20 años más o menos. Sí, nosotros estábamos secuestrados, yo desde el 4 de octubre de 1977. No recuerdo la fecha exacta que pasó Norita por ahí reclamando, buscando a su hijo Gustavo, cosa que después con el tiempo supimos que estaba buscando a su hijo, que se llamaba Gustavo, que ella se llamaba Norita Cortiñas. Y bueno, para nosotros ese momento fue una ráfaga de libertad, una ráfaga de que nos estaban, que no estaba todo perdido, que había familiares que nos estaban buscando, porque nos dimos cuenta de que ella estaba ahí por algo. Ella decía que estaba buscando un sitio para poner una especie de asilo de ancianos, una cuestión así, pero supimos que esa persona estaba como investigando, ¿no? Entonces eso nos dio a nosotros mucha fe en que había una vida fuera, en que no me gusta la palabra esperanza, pero bueno, algo parecido, ¿no? Es decir, que ustedes percibieron que no era una compradora de la casa. Sí, seguro, porque nosotros ya llevábamos un tiempo ahí adentro y sabíamos que alrededor de la casa había viviendas. Suponíamos que había mucho miedo, aparte del miedo que proporcionaba la dictadura. La gente callaba mucho, lo sabíamos, y bueno, que alguien se atreviera a ir por ahí era bastante raro. Entonces nosotros deducimos que era una persona que estaba buscando algo más. Entonces las guardias de adentro reaccionaron tratándola de echar. Supongo que una de las guardias que estaba ese día era la guardia que a Guillermo Fernández y a mí por lo general nos sacaban muchas veces, nos hacían quitar la venda, el tabique, y nos llevaban para darle de comer a los demás compañeros que estaban ahí detenidos, o hacer alguna acción de limpieza, o limpiarle, lavarle alguna ropa a ellos, o algo en la cocina, y eso nos daba un poquito más de changüí, más de aire, más de esperanza, digamos. Otra vez repito la palabra que no me gusta, pero bueno, sí, para que más o menos se entienda, ¿no? Claro, claro. ¿Ustedes estaban en un sótano? No. Estaban Nosotros estábamos en el primer piso. Primer piso. Sí, de ahí fue donde nos fugamos. Uh-huh. Estábamos en una habitación que en un principio llegamos a ser 7 personas, pero a medida que transcurría el tiempo, pues se iban llevando alguna gente, algún compañero, digamos. Bueno, también nos metían alguno que colaboraba con ellos para ver si claro. De esta forma nos sacaban alguna información o algo más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros ya llevábamos un tiempo ahí. Yo, por ejemplo, estuve secuestrado 5 meses y medio, desde el 4 de octubre del 77 hasta el 24 de marzo de 1978 que nos pudimos fugar, ¿no? Claro. Fecha emblemática por varios sentidos. Sí, sí, sin duda, ¿no? Sí. Para nosotros, además, esa fecha significa mucho por el hecho de que eran 2 años de la dictadura militar y como que, yo siempre lo digo, le metimos un dedito uh-huh. para ser cortés, digamos, ya se imaginan claro. dónde, ¿no? Pero bueno, para nosotros fue un triunfo y después con el tiempo nos enteramos que el triunfo fue mayor porque se liberaron a todas las personas que estaban ahí. Algunos los liberaron y a otros los pasaron a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Era el deseo que teníamos muchos de los que estábamos ahí secuestrados, que nos pasaran a disposición del Poder Ejecutivo, al menos. Eso significaba que nos blanqueaban, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y nunca lo charlaste con Nora? Sí. Y ella se ponía muy contenta. Se ponía muy contenta porque decía, bueno, por lo menos alguien me escuchó, alguien estaba ahí, ¿no? Y ella nos decía que sabía que en esa casa había algo, que pasaba algo, y ella suponía que había gente adentro, evidentemente. Y sí, tuvimos para un 24 de marzo, que siempre se hace una feria en Cered, un festival, digamos. Otra vez 24 de marzo. Sí, claro, claro. Entonces había una FM de ahí de Morón haciendo una radio abierta y estuvimos hablando con ella y ahí fue cuando yo y Guillermo, que a pesar de que vive en Francia, estaba acá en ese momento y le explicamos que la escuchábamos y tal y se puso muy contenta. ¿Sería en tránsito, FM en tránsito? Sí, FM en tránsito. No. Por supuesto, era FM en tránsito y estamos a la búsqueda de ese audio que vale oro, ¿no? Que es cuando Carlos, el gallego, a quien, para los que vieron la película, que es el papá de ellos, es el que al que llaman para que los vaya a buscar y les dice, no, pero ¿cómo? Vamos a la comisaría. Le dijeron a Nora... García y también Fernández, que ellos la habían escuchado. Vale oro eso, escuchar la reacción de Norita. Ojalá que las compañeras de tránsito puedan encontrar ese audio, ya lo están buscando. Y la entrevista entera la vas a escuchar mañana. Escuchamos apenas 10 minutos y dura casi 30, ¿no? Casi 30, efectivamente. Casi 30. Así que mañana, media hora de horario público, será para esta entrevista. La otra media hora será para lo que pase en la ronda de los jueves, donde, bueno, hay convocatorias múltiples a rendir homenaje a Nora Cortina. Si bien todavía no se van a esparcir sus cenizas allí, habrá otra ocasión para eso, pero mañana va a explotar la ronda de las madres. Estaba pensando, cambio de tema, bruscamente, pues, me estaba pensando en el cientos de personas la despidieron, con el que tituló Página 12 en su tapa, y tengo la solución para arreglar nuestras finanzas. A partir de ahora, para escuchar este programa de radio, tienen que pagar háganse socios de este colectivo de La Retaguardia, y los que pagan nos escuchan y los que no pagan no nos escuchan, como está haciendo el colectivo Página 12, así se autodenomina, a partir de hoy, ¿no? Que hay contenidos exclusivos para la gente que paga. La verdad, es vergonzoso que lo haga Clarín, es vergonzoso más que lo haga Página 12, sobre todo si se autodenomina un colectivo. Sepan quienes van a aportar ahí o quienes aportan ahí, que con su dinero Santa María precariza a los laburantes y les paga 250 mil pesos a los redactores. ¿Sí? A los redactores, esas firmas que ustedes conocen, muchos de ellos y de ellas ganan 250 mil pesos por escribir notas en Página 12, con la suya, con la de ustedes, ¿sí? Aporten a medios comunitarios, alternativos, autogestivos, los que quieran, no necesariamente a La Retaguardia, si es a La Retaguardia, mejor, pero si no es a La Retaguardia, no nos importa en ese caso. Sí nos importa que no aporten a Página 12, porque los están utilizando para llevarse la guita, y los empresarios, que además son políticos de alta monta, y los laburantes la están sufriendo. No van a tener que pagar para escuchar este programa igual. Vamos a tranquilizar a la gente. Porque arrancaste diciendo que van a pagar para escuchar La Retaguardia. Pensémoslo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí es una discusión fuerte que se va a dar acá. Un 100 pesos. 100 pesos. Con 100 pesos nos conformamos. Chau. Chau, chau. Sad to say, it's time to go on, but until